Fermuda, Radio H. ¿Dónde está la revolución de la alegría, señor Macri? Observamos que el señor que en Rusia dijo es más difícil jugar al fútbol que gobernar. Anduvo por el mundo abochornándonos con discursos que incluyen a su hija Antonia y el Mundial. Y ante uno de los líderes actuales más importantes del planeta. Y a regresar al país. Reconoció ante un periodista que no sabe de economía, porque es ingeniero. Sí, escuchó bien. Dijo que no sabe de economía. Entonces, si no sabe de economía, ¿cómo estuvo durante 8 años al frente del Ejecutivo del distrito económicamente más importante de la Argentina? ¿Y cómo decidió aplicar este modelo económico y no otro si no sabe? Si es ingeniero, y esa es la excusa para evadir su responsabilidad, ¿cuáles son los criterios por los cuales decide sobre salud, educación y justicia? ¿O será que no gobierna y solo se dedica a hacer un copy-paste de un modelo económico que no se decide aquí en el país y del cual él es solo un ejecutor del mismo? La tercera temporada de esta serie Cambiemos, que bien podría estar incluida en una grilla de Netflix, comenzó su primer capítulo con un discurso para un país que no existe en la realidad. Entonces aparecen otras excusas, y si la economía no arranca es porque hay sectores violentos que ponen palos en la rueda, que no todos ponen el hombro o que no aceptan el cambio. Si las inversiones no llegan es por culpa de los que no se dejan ajustar. Y ahí es donde comienza la violencia, y ahí es donde comienzan las persecuciones políticas y sindicales, las detenciones ilegales a funcionarios, las extorsiones a los gobernadores, etc. Todo vale a la hora de buscar enemigos para un gobierno aplicador de políticas antipopulares y antiobreras y continuar sosteniendo esta comparsa que nos gobierna. El narcotizante blindaje mediático comienza a perder eficacia. Desde diciembre, desde la pírrica aprobación en el Congreso del recorte a los jubilados, el gobierno parece haber perdido la agenda pública y anda a los tumbos de error en error. No solo en economía, ahora también en política. Un ministro de Trabajo con empleados en negro a través de un sindicato que él mismo intervino para supuestamente sanearlo. Otro, de agroindustria, que es ni más ni menos un representante de la oligarquía parasitaria, rentística y esclavista y cobra una coima de medio palo de la sociedad rural que hasta hace nada, era su presidente. Y tienen encima que devolverlo. Un ministro de Justicia que cambia fiscal y se transforma en el encubridor de los encubridores del mayor atentado terrorista de la Argentina. Y el presidente lanza un megadecreto inconstitucional y además recibe un policía que mató por la espalda a un delincuente, legitimando con ese acto la pena de muerte que no existe en nuestra Constitución Nacional. Y por si fuera poco, se compromete a defenderlo en el juicio, pese a que un video desmiente la versión del policía, mostrado por el gobierno como a un héroe. El 2018 asoma como un año donde gran parte de la población debe aceptar mansamente las millonarias transferencias de sectores pobres hacia los ricos. Más persecuciones y detenciones políticas y las desigualdades de un modelo económico decididas por un ingeniero que no sabe de economía, de salud, de educación, de justicia, de política internacional, entre otras cosas que no sabe, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la revolución de la alegría, señor Macri? Y la alegría está en los más ricos, porque ahora pueden evadir, fugar, bicicletear y guardar sus dineros en los paraísos fiscales sin que nadie siquiera los controle. También están alegres aquellos que ahora pueden rociarte con glifosato la cabeza y aniquilar los bosques nativos protegidos y aquellos que defienden la propiedad por sobre la vida. Cuidado, señor Macri. El pueblo argentino no mastica vidrio y está dejando de morder los televisores. Bienvenidos a Salga al Sol, tercera temporada, por aquí, en Radio H. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa... ¡Ay, mi amor! ¡Ya sé lo que decís! ¡Ese Salgan al Sol! Sí, pues. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo... ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ellos están pálidos, tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Todo esto? ¡Es culpa de la yegua! Buenas tardes, mis amigos. Hemos volvido, dijo el presidente de la Asociación Argentina de Votantes. Dios mío. ¿Cómo anda? Bien, mirá, nueva cortina, qué linda la cortina. Cortina, sí, los amigos de Sacre Blues. Sí, a quienes obviamente le mandamos un saludo y le agradecemos no solamente esta cortina, que no es exclusiva nuestra, sino que forma parte de su trabajo, de su último disco. Buscándote. Y no acompañar todo el año. Aparte, exactamente, ¿no? Nuestra tercera temporada nuevamente aquí en nuestra querida Radio H, así que estamos muy felices de estar de vuelta. Así estamos es. Muy predispuestos a afrontar un año que seguramente va a ser bisagra. No sabemos por qué, pero me gustó decir la palabra. La gente me paraba en la calle todo el tiempo y me decía, maestro, ¿tenés fuego? Maestro, ¿sabés dónde para el 29? Y sí. Y bueno, pero nos preguntaban alguno que otro cuándo íbamos a volver. Volvimos. Nosotros volvemos, ¿no? Como otros que no vuelven. Bueno, pero... O no tienen ganas de volver. Cómo es la cortina, cómo es la cobertura que impide que vuelva lo que nosotros consideramos que es el sentido común, independientemente de quién encabece el proyecto o los proyectos. Hay un costado que es el nuestro, que es el que estamos, en el cual aspiramos a una reducción de la desigualdad, una reducción de la pobreza, a que los que tienen más aporten más... Y después está el otro lado, que pauta. Exacto. Exactamente. ¿Qué haces, Gus? Bien, ¿vos? Bien, feliz. ¿Tú bien, acá de estar de vuelta? Sí, sí, por suerte. Pasamos un descanso merecido. Muy bien. Habíamos metido 2 añitos metiéndole. Militamos a Scioli. Así que entiendan, entiendan que teníamos que descansar. Reconózcanos. Claro, el por esfuerzo, favor. Reconózcanos el esfuerzo. Bueno, Débora va a salir por teléfono porque hoy falta. Nos quedamos, bueno, Marcelo Rivero y Gustavo Paura, quien les habla. Y bueno, vamos a arrancar este año, que va a ser un año políticamente y económicamente y socialmente también muy complejo. Año en el que no hay elecciones. Sí, pero por ahí, hay uno que vuela. ¿No? Hay uno que vuela. Nos van a acusar de golpistas. No vayan por ese camino, nos van a acusar de golpistas. Hablando de golpismo, ¿no? A Zaffaroni lo mataron por la frase de que le gustaría que se vaya lo antes posible, haciendo el menor daño posible, ¿no? Sí. Pero aparece el secretario de Estado. La textualidad y la muerte de muchísimas personas por la textualidad. Hace muchísimos años leí una entrevista de Víctor Hugo, no sé si lo podemos nombrar en este contexto. ¿Por qué no? No, pero que él no tenía problemas en dar entrevistas, lo único que pedía es que no titulen con una frase textual, porque de repente en el devenir del diálogo el tipo decía, mira, a las 6 de la tarde a mí lo único que me interesa es tomar mate. Entonces el textual era, a mí lo único que me interesa es tomar mate. Está claro que Zaffaroni no quiere que se acabe el periodo constitucional, que no haya una interrupción constitucional del gobierno electo por la mayoría del pueblo en un balotaje por un punto y monedas, sino que lo que aspira es que el daño que nosotros consideramos, y en esto coincidimos con el doctor Zaffaroni y con otras personalidades a quienes respetamos muchísimo, se está produciendo en la sociedad argentina, no sea tan grave. Me parece que los avances que eventualmente pudieron hacerse durante un proceso que se denominó políticamente kirchnerismo fueron varios. El otro día, cenando en otro ámbito, hacíamos la cuenta y la verdad que 16, 22, 45, 55, 2003-2015 son 28 años en 102 años de elecciones libres desde que se aprobó la ley Sáenz Peña o se instrumentó la ley Sáenz Peña. Uh-huh. Entonces, nosotros aspiramos a que todos esos avances, que incluyen el aguinaldo, las vacaciones pagas y tantísimos otros, no se retrocedan, porque en realidad de eso estamos hablando. De la pérdida de derechos de las mayorías populares. Sí, y detrás de esta pérdida de derechos también empiezan a caer las garantías constitucionales, las libertades, ¿no? Las libertades individuales. Entonces, en ese contexto, uno no puede quedarse callado y, al contrario, tiene que salir a gritar a los cuatro vientos lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí en este programa, que es un programa de resistencia comunicacional, me gusta decir a mí, porque es lo que hacemos, ¿no? Ante la censura velada, si se quiere, y no tan velada. No, explícita. La velaron, como la libertad de expresión. Bueno, en ese contexto nosotros tenemos que salir a resistir. Porque esto es una época de resistencia, ¿no? O sea, aquí estamos en Radio H. A partir de hoy, todos los lunes de 18 a 20 estaremos aquí en esta querida emisora. Nos pueden escuchar naturalmente a través de la web. Se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono, que es el 2068-9009. Si quieren mandarnos un mensaje a través del cara libro, lo pueden hacer en Salgan el Sol. Exactamente. Y el Twitter de Gustavo y Débora. Y el mío incluso están activos. Están activos. Yo mucha bola no le doy porque las redes sociales... Es una etapa superada, ¿no? No es una etapa superada, simplemente es una cuestión de abstinencia, ¿viste? Cuando sos diabético te dicen, deja de comer dulce, bueno, okay. Más o menos de eso forma parte. Nos vamos a quedar hasta las 20 horas, a partir de hoy y todos los lunes pueden comunicarse con nosotros. Nos pone enormemente felices que estemos aquí, está Eugenio, como siempre allí en los controles. Muy bien, Eugenio. Exactamente, bancando los trapos, se va a laburar al Cosquín Rock, parece. Parece, ¿viste? Sí. Son laburos estos. No lo podíamos decir, perdón, ¿eh? Pero, ¿no? ¿Viste cómo es la radio? Viste cómo es la radio de Bocona, ¿no? Claro. Y después, en un momento más, nos va a acompañar Mariano Quiroga en una parte internacional que a nosotros nos interesa, con lo que pasó en Ecuador, con el referéndum, ¿eh? Sí, ¿es un referéndum? Porque aparte no termino de comprender muy bien cómo funciona la cuestión. Ajá. En Ecuador, de todas maneras, los porcentajes me sorprenden. La prensa... tradicional, la que... Iba a ser un chiste de humo negro, pero no sé si debo. Hágalo. ¿No da lástima un discapacitado así pidiendo...? Depende. En Ecuador parece que sí. Bueno, sí, no importa, pero... Acá le dicen, sacate la papa. Volviendo a lo de Zaffaroni, porque no me iría con la idea, que aparece el secretario de Estado de Yankee, aquí Tillerson, llamando básicamente a los militares a derrocar a Maduro, ¿no? Entonces, porque Macri sale a criticar a Zaffaroni porque dice que es un golpista y que le extraña, ¿no? Que un señor tan respetado en el derecho que yo... 31 doctorados honoris causa tiene. Bueno, pero... 22 de ellos en el exterior. Bueno, ese señor, ¿no? Que esbozó un pensamiento que compartimos, de hecho. Nosotros acá del programa hemos compartido también muchas análisis de Zaffaroni. Este secretario de Estado, Tillerson, aparece llamando a derrocar a un gobierno, ¿no? Y Macri, obviamente, como es la mascota de Trump, hace lo mismo, ¿no? Y lo recibe con honores, ¿no? Encima. Pero bueno, hablando de golpismo, ¿no? Una vez le dijeron a Carlos Polimeni, cuando escribió el libro de la biografía de Luca, le dijo el indio Solari, yupi advenedizo y genuflexo, me cago en tu puta boca. En este caso no se cagaron en la puta boca del presidente, esto corre por cuenta de quien habla, sino que Tillerson está encantado de haber escuchado al presidente de la nación en una de las nuevas actitudes de cipayismo. Sí, igual pertenece a ese grupo de la nueva derecha latinoamericana o este grupo de presidentes que están básicamente queriéndose quedar con el petróleo venezolano y están ahí tupacamarizando, podría decirse, en distintos ámbitos, digamos, del país, ¿no? A nivel de escasez de alimentos. Por el método del asesinato que utilizaron con el líder indígena, no por claramente. No, obviamente lo que quiero decir es ese desmembramiento, digamos, de un país llevándolo a una crisis constante. Macri pidiendo elecciones, ahora que hay elecciones, hace 2 años que viene pidiendo elecciones en Venezuela, y ahora que hay elecciones no se las quiere reconocer. O sea, por anticipado, ¿eh? Sí, es que es así, ¿no? Este tipo, la verdad, que deja mucho que desear. Pero han pasado otras cosas, ¿no? Yo quiero nombrar algunas así que vamos a ir... No me hagas la gran Nicolás Repeto, ¿eh? Esto pasó mientras yo no estuve. No. Esto pasó mientras nosotros no estuvimos. Claro. Pero bueno, parece que al gobierno le va muy bien en las encuestas y aparece una caída de la imagen del presidente Macri y de su gobierno y de su gestión. Entonces empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? Como avalando a un policía que mata por la espalda a un delincuente. 9 tiros, disparó, le pegó 2. Sí. Mejoremos la puntería, por lo menos, para el gatillo fácil. Por lo menos, ¿no? Déjense hinchar la pelota. Pero además de la caída de la imagen por errores propios, digamos, errores no forzados, porque en realidad lo de Triaca es un error no forzado. Sí, es un delito. Más que un error, es un delito, ¿no? Coincido con Facundo Moyano en este caso. Una inflación que no se detiene, porque básicamente la inflación es al no poder, como yo lo entiendo, ¿no? Esto después vamos a tener la columna de Alejandro Roa, que seguramente va a hablar de inflación. Y la inflación es un impuesto a los pobres, como dice Macri, que era lo más fácil que tenían que bajar, sin embargo lo está aumentando. ¿Y por qué lo aumenta? Pese a que al otro día haber aprobado el presupuesto aumenta un 50% las metas de inflación que había puesto. O sea, muy creíble no es, pero en esa movida hay algo de fondo que hay que empezar a leer, que detrás del aumento de la inflación está, digamos, la no aprobación de la reforma laboral. Entonces, vía inflación, vía tarifazos y vía una paritaria a la baja, o un aumento a la baja, podría decirse hoy. Sí. ¿No? Saltó para abajo. Vía esas cosas, lo que están haciendo es que vos pierdas el poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa? El salario lo bajan indirectamente sin decirte, digamos, que te van a pagar menos, ¿no? Empiezan con todo esto que no lo pueden controlar, que siempre hay una excusa, ¿no? Para esto. Exactamente. Bueno, los aumentos de las tarifas siderales, ¿no? Que se ha visto que se han multiplicado incluso los cortes de luz. Sí, a mí me aumentó 100% la luz. Sí, bueno. Mi casa, ni te cuento. Así, me dijeron que en radio no hay que contar anécdotas personales ni situaciones personales porque es al cuete, pero 100%. Exactamente. Hay algo que también me ha pasado en todo en este mes y pico que estuvimos fuera del aire, fue el tratamiento de los medios a la visita de Papa Francisco en Chile, que fue llamativa cómo han tratado a quien era, digamos, antes de ser Papa, el faro de la moral de la Argentina. Aparece, bueno, Echeverri, como lo había dicho, lo había comentado la editorial, cobrando 500 palos de una coima de recursos, tuvo una movida después. Una recompensa. Una recompensa que tiene que devolver encima después. Sí, ¿no? Sí, o sea, aparentemente la devolvió. Es raro, porque este tipo sabe afanar. ¿Cómo puede ser que lo agarren? Pregúntale a la hermana. Un ministro de justicia, Germán Garabano, Garabato, sería decir, que en el medio del juicio cambia a los fiscales y transforma. Eso es terrible. Eso es terrible y es una cuestión que va a pasar desapercibida. Es grave y lo vamos a volver a tratar y seguramente hablaremos con Sergio Burstein el próximo programa. Voy a ver si puede venir para que él nos explique, porque todavía no lo iba a traer hoy, pero el tema es demasiado denso y necesito ver un poco qué es lo que ocurre acá en adelante, que pase unos días, porque desconozco cuáles son las implicaciones y no pude leer muy bien el tema. Bueno, obviamente lo de Chocobar, ¿no? El policía y las declaraciones de Burrich, que va a dar vuelta a la realidad. Claro. O sea, como más de lo que la han dado vuelta. Es muy loco porque la ministra es una de las grandes. Ni hablemos. Tiene mucha experiencia en chocar. En darse vuelta. En chocar bares. En darse vuelta también. No, y en chocar bares. También hubo algo que me pareció importante en este mes, que lo detallé, son los allanamientos a las Madres de Plaza de Mayo. Me pareció un hecho. Y en ese contexto, relacionándolo con lo que decías antes, el tratamiento de la visita del Papa a Chile, la carta de Francisco Bergoglio a Eve. Es un síntoma. Y hoy. Es muy interesante el análisis que leí por allí, que creo que fue de Washington Uranga, que es el especialista o quien más trabaja sobre cuestiones de iglesia en página 12 y el Vaticano fundamentalmente, sobre por qué Francisco no viene a la Argentina. Bergoglio es en este momento un jefe de Estado, independientemente de que es el líder de la Grey Católica, una de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, es un jefe de Estado, es el jefe de Estado del Vaticano, y está claro que venir aquí diciendo lo que dice permanentemente en sus apariciones públicas es pa' quilombo. Es interesante el discurso que hace en Perú, ¿no? Cuando dice cuando él habla del capitalismo deshumanizado. Me parece que es un concepto fuerte que yo no sé si Macri, imagínate que esté Macri ahí, ¿no? O sea, ¿cómo quedará? Bueno, igualmente están reclamando que venga. Cuando viene lo matan, ¿no? Pero estuvo ese discurso que el obispo de Humahuaca se lo dijo en la trompa al presidente. El otro día en la misa dijo: maestro, deje de gobernar para los ricos, los pobres necesitan de la intervención del Estado, todo bien, pero basta de biribiri. Es una traducción más o menos de lo que dijo, está el textual en el pirulo de tapa de página 12 de hoy, pueden cotejarlo, entran a la web y lo ven, pero básicamente el obispo de Humahuaca le dijo en la homilía de la misa en la cual estaba presente el presidente de la nación, Mauricio Macri: están gobernando para los ricos y los pobres necesitan el Estado. Y aparte a mí lo que me parece piola de Francisco, pese a no ser católico, es que es un discurso, digamos, muy poderoso a nivel de contenido, ¿no? Y en este contexto internacional. En este contexto internacional me parece que es un discurso muy fuerte y me parece que va incluso al corazón, digamos, del capitalismo en sí mismo. Me parece que hay algo ahí que está haciendo ruido, digamos, a nivel internacional, y me parece que Francisco da desde el catolicismo, ¿no? Desde una religión muy conservadora, una pelea, me parece muy grande y es valorable. Pese, insisto, a que yo no soy católico, y cuando estaba acá y era Bergoglio, era muy crítico de sus palabras, ¿no? Y tengamos en cuenta lo siguiente, y esto es una recomendación modestísima, humilde, desde este lugar. Cualquiera que tenga ganas, aproveche y busque la doctrina social de la Iglesia y vea de si está más cerca de lo que actualmente se propone o de lo que se propuso en otras épocas. Obvio. Después aparece también en estos días o en el mes pasado el jefe de la bancada de Cambiemos de Diputados, Nicolás Massot, pidiendo una reconciliación, ¿no? Una amnistía, podría decirse, con sus parientes. Porque esto con su pariente y los amigos de sus parientes. Todavía esperan justicia a la familia de los trabajadores desaparecidos del diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca, cuya propiedad es de la familia Massot. Me llama la atención que este pibe, porque es un pibe, llama a reconciliar, digamos, sin tener en cuenta a las víctimas y los victimarios, ¿no? O sea, como si se posicionara por sobre, digamos, los dos protagonistas, digamos, de la historia, ¿no? Y a través de él diga, bueno, acá basta, ¿no? ¿Y con qué, el carácter de qué vos te arrogás esa potestad de decir hasta dónde vos te tenés que amigar o pelear con el otro, con el cual estás enfrentado desde el vamos, digamos, porque la única reconciliación posible es que los victimarios digan dónde están las víctimas, ¿no? Y los cuerpos de la gente que ha hecho desaparecer o han matado y bueno, y así y me llamó. Volviendo a la cuestión de la religión católica, no hay posibilidad de reconciliación sin arrepentimiento del que ofendió. Obviamente, por eso digo. Me parece que ese... Y quedó mal parado, ¿no? De hecho, fue ridiculizado en las redes y en todos lados, porque la verdad es que el planteo es realmente insólito. Y solamente se da en un contexto de, insisto, de caída desde diciembre a través de la reforma previsional, cuando aprueban esa recorte a los jubilados. Me parece que el gobierno entró en una espiral descendente, digamos, de popularidad y la caída de la imagen que no se va a detener. Para mi forma de ver, porque me parece que es una caída estructural, ¿no? Una imagen del gobierno que difícilmente se pueda recomponer porque está avanzando sobre con medidas antipopulares y antiobreras muy fuerte. Me parece que me da la sensación a mí que va a llegar, digamos, a todavía tiene para recorrer camino en esa espiral descendente. Mientras tanto, el presidente estuvo en una gira en Rusia, ¿no? Y después estuvo en Davos, donde obviamente trajo todas las inversiones que pudo, nada. Claro. Y lo único que anunció es un reactor nuclear que es vendido a Holanda, que viene casualmente del gobierno anterior, que es una gestión del gobierno anterior del 2009, si no me equivoco, a través del INVAP, y está genial que lo haga. Pero nosotros hoy no vendemos reactores nucleares, no queríamos vender, tampoco vendemos satélites ni productos con valor agregado, sino que ahora vendemos soja, vendemos carne así en pie. Y casualmente... ¿Estos tipos no piden trabajo de calidad? Bueno, digo, sí. ¿Qué más calidad que un chabón que hace un satélite? Digo, bueno, pero... O sea... ¿Qué crees que te diga? Es el modelo. El modelo. Es la gente que no acepta el cambio, loco. Cambiemos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, aparece en todo esto también las inundaciones en el norte y nos solidarizamos con las víctimas. Sí, ahora se habla de la verdad que sí, que la está pasando muy mal. Y supongo que no debe tener nada que ver, digamos, que el primo de Peña y Urtubey estén deforestando bosque nativo, ¿no? Para nada. No quiero pensar que es por la deforestación que se está dando todo. Nada que ver. La deforestación genera inundaciones, pero justo da la casualidad de que estos tipos se invirtieron en el país. Exacto. Y aparece un tema también que a mí me causa gracia, que es el tema de Flybondi. Ya el nombre es muy gracioso. Y el aeropuerto de Palomar, que al final termina habilitando la jueza Forns, con argumentos que, bueno, deben ser válidos, supongo, sí. Pero no está bueno que te estén poniendo un avión arriba de la cabeza de tus pibes que van al colegio, claro. Ni que tengas enfrente donde baja un avión una casa. Me parece que, bueno... está un poquito mal. Algo que vamos a hablar, también aparece la CGT, ¿no? Como sí, aparece aparentemente. Claro. Aparece dividida. No, hay que terminar el término, sí, ¿no? Igual aparece... la empleada de Triaca le generó más dolores de cabeza en los últimos 2 años. Sí, que es un temita que vamos a tratar más adelante, el tema de Triaca, porque es el trabajo del nepotismo ilustrado, digamos que no, ilustrado no. El nepotismo. No saben hacer una O con un vaso. Déjame de echar las pelotas. La derecha de antes traducía al Dante. Estos tipos no saben hacer una O con un vaso, viejo. Así que bueno, el nepotismo ilustrado de Triaca, bueno, ya sabemos, es un desastre. Pero bueno, lo vamos a trabajar con algunos audios que está ahí. Bueno, después vamos a opinar un poco de eso. Tenemos de todo. Ah, sí, habremos con Eduardo López. Tenemos una entrevista ahora, después de en un ratito, con Eduardo López para hablar de la paritaria docente y del conflicto que se viene. O no sé qué puede ser. ¿Existe la paritaria docente? ¿Qué van a hacer? Veremos, porque aparece, digamos, como sectorizada en la ciudad provincias. De Buenos Aires, en el 2007, año en el cual asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno, el presupuesto de la ciudad destinado a educación era del 30%. Claro. Hoy es 18,5%. Bueno. Ya tenés. En 10 años, 12 puntos abajo. Pero según ellos vamos a la... ¿Cómo es? A la secundaria del futuro y no sé qué cosa más, ¿no? Que tan, se lo vamos a preguntar a... Claro, la secundaria en el futuro. Ahora a, no lo vas a hacer, pibe. Claro, tal cual. Claro. A Eduardo López en un ratito. Así que tenemos de todo, ¿no? Una cláusula gatillo que se la dan en, a los especuladores y no se la dan en el sueldo, por ejemplo. Que es una nota que salió en el Cronista. Y bueno, vamos a hablar también de Moyano y la marcha del 22 de febrero. Que, uh-huh. que bueno, están operando constantemente para tratar sí, de bajarlo. Sí. Me parece que el camionero sí. toca bocina y pasa por delante. Hay mucho, mucho ahí. Me parece que va a ser multitudinaria y la vamos a seguir uh-huh. De cerca. Eso sí. Hay que seguirlo de cerca porque me parece que es sí. importante para la oposición que se viene. Bancarios, 3 días de paro, ya anunció para febrero. Por eso. Vamos a tratar de, más adelante, durante este mes, tratar de hablar con. Ay, con el mes Palazzo, del carnaval. Bueno, el mes del carnaval. Sí, obvio. Y vénganse a los cursos de Boedo. Exacto, ya que estamos. Ya que estamos, vénganse. Bueno, listo, vamos a escuchar un temita. Un poco repasamos lo que ha sido este mes y nos vamos a meter lo lleno en algunos temas que nos interesan. Y bueno, continuamos hasta las 20 horas aquí por Radio H. Comienzo de espacio publicitario. En algún lugar de Buenos Aires había dos nenas que eran muy amigas, pero muy, muy amigas de verdad. De esas que no se encuentran tan fácil y cuando lo haces, no dan ganas de soltarlas más. Eso en Mi Barrio es Pelea presenta El Bondi Cultural. Un refugio de la cultura popular. El Bondi Cultural. Los jueves a las 14 horas. Por Radio H. Hacé silencio. Hacé silencio. Hacé silencio. Silencio, por silencio, favor. Por favor. Silencio, por silencio. Favor. Hacé silencio. Silencio. Prefiero silencio. Prefiero el silencio. Silencio, por prefiero favor. Hacé silencio. Shh. Respetá. Silencio. y hacé silencio. Silencio por duelo. El silencio de la soledad. El silencio es indiferencia. El silencio es miedo. El silencio es miedo. Es complicidad y es duda. Es complicidad. Es duda. El silencio de los culpables. Y el de los inocentes. Es no decir. Es no decir. Es no gritar. Es no gritar. Pero el silencio no es mudo. Está lleno de palabras. Está lleno de palabras. De esperanza. De clamor. De sueños. De libertades y de cadenas. De derechos y de ausencias. O no grita el silencio que retumban los campos de concentración hoy vacío. O no habla el silencio que guardan los asesinos ante el veredicto. O no era voz el silencio de una ronda de decenas de pañuelos. El silencio calla, el silencio lo, que no calla se puede lo que no se puede gritar. Lo que nos, prohibieron gritar. Oculta lo que no se quiere decir. El silencio es el reflejo de las oscuras y vergonzantes agachadas. De las miserias personales. Y también de las sociales. Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azar. Pero todos los pueblos tienen voz propia. Tienen voz propia. Y el silencio. El silencio siempre es ausencia de sonido. El silencio es no tener donde gritar. Es la evidencia más cruda de la ausencia. La evidencia más cruda de la ausencia. Como le pasa a la hacha. Los provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería, Islandia, 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste, 4262-0889, losprovincianos.jc@hotmail.com. Los provincianos, la más casera. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H. Dejar de ser muda. Fin de espacio publicitario. ¿Le vas a poner azúcar o edulcorante? Al café, digo. Ah, no, cambiemos. Yo le soda cáutica con vidrio molido. Cambiemos. ¿Por qué azúcar, edulcorante? Soda cáutica con vidrio molido. Cambiemos. Con vidrio molido. Soda cáutica. A ver cómo le lo mando. Soda cáutica con vidrio molido. ¿Cómo le lo mando? ¡Hola! Por favor, ¿qué te está pasando? ¡Uy, mi diente! ¡Diente de arriba! ¡Patricia Bullrich! ¡Caramba! ¡Los dientes de abajo también! ¡La lengua me escupó! ¡Oh, la lengua! ¡La lengua entera! ¡Ey, tranqui! ¡Esto, esto, chico, por favor! ¡Está bien, chico, cambiemos! ¡Está bien, chico! ¡Está bien, si vos lo decís, cambiemos! Yo lo pongo esto igual, prefiero. Campanas, lo que escuchamos de fondo de los amigos de Sacre. Vamos a estar informando porque son una banda que queremos muchísimo y vamos a estar avisándoles cuando aparezcan nuevamente y estén dando shows, ofreciendo su laburo por allí, en Capital, Gran Buenos Aires y en tantísimos otros lugares donde andan dando vueltas. Sí, andan por ahí. Creo que ahora en febrero vuelven a tocar y bueno, es una banda de amigos que suenan bastante bien. Recomiendo su disco que está subido en YouTube, es Sacre, S-A-C-R-E. Ajá. Y bueno, ahí pueden informarse también de en el canal de YouTube y pueden escuchar el disco completo. Y están grabando el segundo disco que aparentemente aparece en breve. Muy bien. Continuando con algunas cosas que me llamaron la atención, es el tema de Flybondi que tuvo que mandar dos valijas por tierra. Hasta Débora, ok, vamos a pegar un cambio de la información, sí. Y se cumple el aniversario. Pará, diría el mentiroso. Vos me estás diciendo que en línea está la señora Débora Mavaires, mi amiga, mi respetadísima y admirada Débora Mavaires, ¿es así? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Débora? Muy bien, ¿usted? Bueno, me alegro mucho. Se cumple el aniversario de Iron Mountain, 4 años, y lo que queríamos saber es, primero, cómo anda la causa, y después el contexto, ¿no?, en que ha sucedido esto y por qué se ningunea este tema. Ah, qué complicado. Bueno, mira. Ah, sí, te tiré algo bajito para que... Vamos a empezar por el principio. Dale. Iron Mountain es una empresa que fue creada por un miembro de la CIA, después se internacionalizó, pero empezó en Estados Unidos, y la idea es, bueno, un lugar, un galpón donde las empresas pueden guardar sus archivos. por supuesto, por los contactos que tienen, en general trabajan con los gobiernos de todos los países, entonces terminan siendo empresas muy importantes, bancos muy importantes. Por ejemplo, la Policía Federal guarda los archivos en Iron Mountain. Ese día se inicia ese incendio, entonces era un gran incendio, mucho más grande de lo esperado por las condiciones de seguridad que debería haber tenido el lugar. Entonces debieron concurrir dotaciones de Policía Federal, de bomberos voluntarios de La Boca, bomberos de Vuelta de Rocha, de San Telmo y de Puerto Madero, además de la gente de Defensa Civil, Policía Federal, Policía Metropolitana y Prefectura. Uh-huh. El grupo de bomberos, al ver la magnitud que tenía este incendio, bueno, se divide en dos, y unos entran por la calle Azara y otros por la calle Jovellano. Lamentablemente, estos últimos fueron aplastados por una pared que se derrumbó, ya que el lugar que debería haber tenido una doble pared y un sistema ahí separado, digamos, de las paredes, era un galpón viejo, era una pared de 30, pero vieja, no tenía la aislación correspondiente, entonces las estanterías cedieron, cayeron sobre la pared y estos bomberos fueron aplastados por esa pared. Además de los bomberos, hay un rescatista de Defensa Civil que también falleció. Ninguno de ellos cometió ningún desliz o se equivocó o hizo algo indebido. No, hicieron lo que se hace en estos casos y actuaron en base a los datos que había de lo que era que estaban yendo a asistir. Es decir, que lo que estaba como archivado, que se había autorizado, uh-huh, quien lo había autorizado era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y supuestamente tenían todas las medidas de seguridad para estos casos. Bueno, no las tenían. Uno de los bomberos, Facundo Ambrosi, murió 12 días más tarde por las heridas recibidas. Los bomberos fueron Leonardo Day, este muchacho, por ejemplo, estaba procesado por Bonadío por la causa 11. Ustedes recuerdan que en la causa 11, cuando pasó el accidente, siguieron buscando, faltaba encontrar a una persona, Bonadío da la orden de parar todo, ya está, se dio por terminada la búsqueda, mientras los familiares de Menguín y Rey decían, falta mi hijo, falta Lucas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hizo Bonadío? Para zafar él, procesó al jefe del operativo, que era Leonardo Day. Bueno, Leonardo Day, lamentablemente, falleció 2 años después en Iron Mountain. También falleció así Anaí Garnica, que era la primera mujer bombero, uh-huh, Eduardo Conesa, Damián Vélez, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli. Matías Monticelli y los familiares, por ejemplo, fueron amenazados por Gómez Centurión cuando ellos dijeron que empezaron a volcar, digamos, en los medios de que el lugar no tenía las medidas de seguridad, de que había sido mal habilitado. Entonces Gómez Centurión los amenazó directamente. También murió José Luis Méndez Araujo y Sebastián Campos. Uh-huh. Esto lamentablemente se comprueba después de un año en que la causa estuvo parada, porque sí, la causa la tenía la fiscal, era Marcela Sánchez, que era la esposa, es la esposa todavía de Soaje Pinto, un abogado de Clarín. Ustedes lo recordarán porque este señor es el que había hecho unos afiches con Moreno muerto y con un tiro en la frente. Sí, señora. Bueno, yo no recuerdo que el gobierno kirchnerista haya metido preso a Soaje Pinto por este tipo de actitudes, como hoy meten preso a cualquiera por tuitear, no sé, por decir el presidente es un gato, por ejemplo. Claro. Soaje Pinto, el de las inmobiliarias. Claro, que tiene intereses inmobiliarios, sí, señor, ese mismo. Uh-huh. Es también abogado de Clarín. Bueno, esta fiscal después fue reemplazada por la fiscal Romina Monteleone, y el juez siempre fue Pablo Ormaechea, que hace todo lo posible para que la causa prescriba. De hecho, eso fue lo que intentó, dejó prácticamente morir la causa hasta que la querella la dio por prescripta, entonces la querella recusó, digamos, esta situación, o a la Cámara, y la Cámara dice que cuando hay involucrados funcionarios públicos no puede prescribir. Y en este caso, los acusados, digamos, son todos miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que no puede prescribir la causa. Da la casualidad que de las 29 empresas, de las 32 que estaban denunciadas por lavado de dinero, apenas un par de meses antes, ¿ustedes se acuerdan que había habido una gran movida judicial por una serie de empresas y de bancos que estaban vinculados al lavado de dinero? Entre ellos estaba el HSBC, con bastantes quejas, el Banco Patagonia, bueno, había unos cuantos bancos. Sogma. Estaba Sogma, pero hay unas cuantas empresas, pero sobre todo bancos. Uh-huh. Había un grupo de 5 o 6 bancos que estaban investigando por lavado de dinero. Estos, de las 32 empresas denunciadas por lavado de dinero, 29 tenían todos sus archivos en Iron Mountain, en ese depósito en particular. Porque Iron Mountain tiene al menos 2 depósitos, uno está ahí al lado de la cancha de Huracán, y el otro era este. Bueno, da la casualidad que 29 de las 32 lo tenían ahí. Hay otra cosa más que pasó en ese incendio, y es que algunas cajas fueron rescatadas. Había habido una foto, incluso dando vueltas por las redes, que era la causa del HSBC del 2001, ¿no? Uh-huh. El corralito, sí. Y toda esa maniobra que se hizo para fugar dinero. Ahí había pruebas del megacanje. Había pruebas de los salvatajes que se hicieron a los bancos durante el año 2001 y 2002. Y hay unas cajas que fueron guardadas en un depósito que, por más que uno dice, che, mirá, en la calle San Juan hay un depósito donde hay cajas de Iron Mountain que estuvieron en el incendio. Sin embargo, nunca nadie reclamó por ellas. Es decir, Iron Mountain se llevó esas cajas, las guardó, y nadie está investigando qué pasa con esas cajas o en ese local. Ni siquiera el abogado de los bomberos, digamos, de los familiares de los bomberos, que tendría que esforzarse el señor Arce, Arce Ajeo creo que era, que debería esforzarse un poco en ver qué es lo que está pasando, porque la causa sigue parada. Me acuerdo de ese señor. Sí, me acuerdo porque había sido un defensor. ¿Se acuerda? Qué debate que tuvimos ese día. Sí, así que bueno, por eso digo, es un poco complicado. Lo interesante es que así como la familia de Monticelli había sido amenazada por Gómez Centurión, el padre de Anahí Garnica, la única mujer de este grupo, un año después de la tragedia, de la muerte de su hija, fue nombrado asesor de defensa civil en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una joda. Recordemos también que Defensa Civil depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento lo tiene Martín Ocampo, pero que en ese momento el que lo comandaba era Guillermo Montenegro, quien hoy es legislador, pero que fue el primer fiscal encubridor del atentado a la AMIA. ¿No? Sí. Y también es a quien ahora proponen para comandar la comisión bicameral que investigará la desaparición de Lara San Juan. Ajá. Así que si empezamos a sumar la cantidad de muertos que este hombre tiene en su poder para saber qué pasó y nunca se averiguó nada, superan más de 100. Claro. ¿No? Porque son 44 de Lara San Juan, más los 10 de Iron Mountain, ya tenés 54 y tenés los 85 de la AMIA. Así que son 130, casi 140 muertos. Recordemos que Gómez Centurión, Débora, en ese momento era el encargado de tener que habilitar o no los depósitos o cualquier tipo de negocio en la Ciudad de Buenos Aires para que cumpliese con las reglas, después de un paso turbulento por la aduana, con denuncias cruzadas con la amiga enemiga legisladora Lilita Carrió, termina siendo hoy vicepresidente del Banco Nación, sin tener además ningún tipo de experiencia en el sistema bancario. Exacto, pero además, Gómez Centurión, vamos a aclarar algo porque si no queda como que fue él el responsable de la habilitación. La habilitación a Iron Mountain se dio antes del año, creo que en el año 2007-2008. Hubo un inspector de la Ciudad de Buenos Aires que dijo que no se podía habilitar ese galpón para ese fin. Lo dijo, lo aclaró, no se puede habilitar de esta manera, se hacen todas las obras que se necesitan, sí. Bueno, al inspector lo cambiaron de lugar. En ese momento el que estaba a cargo era el ex juez Federico Young, estaba a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, que es el mismo que habilitó, por ejemplo, ¿cómo se llama? El DOT. ¿Se acuerdan que sí, las placas sí. del DOT iban todas a parar cada vez que llovía e inundaba el barrio? Sí, el barrio, bueno, exactamente. Ese señor que habilitó en 23 días el DOT era el encargado de habilitar esto. Un juez de la época de la dictadura, bueno. Un señor nefasto, como todo lo que rodea en general al PRO. Además, Gómez Centurión, lo que sí hizo Gómez Centurión es haber pedido que se modifique, ¿no? Que se amplíe la zona por la cual se declaraba zona industrial, porque Iron Mountain en realidad estaba a 3 cuadras de donde no se paga ingresos brutos o no sé qué impuesto, no le cobraban. Entonces, lo que hizo él fue incluir esas 3 cuadras para que Iron Mountain no tenga que pagar impuestos. O sea, no solamente estaba mal habilitado, no pagaba impuestos, y era, en definitiva, un rejunte que, de archivos que las empresas tenían ahí y que en cualquier momento le iban a prender fuego. Te explico por qué. Porque no es... Primero que esto ya pasó en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en 1997... El primer depósito que se le quema a Iron Mountain es en Nueva Jersey. Después, a partir de ese incendio y en otros hasta el 2011, se quemaron. Uno en Ottawa, uno en Londres y uno en Italia. Al menos 3 de estos se declararon que fueron intencionales. La diferencia es que en esos países se encontró a los culpables y están presos. Ajá, claro. Acá no. Acá les damos premios, los premiamos, ¿no? Porque ya sabés que si matás por la espalda te dan un premio, bueno. Si prende fuego a todas las empresas... Vos fíjate, imagínate esto. Los archivos que comprometían por lavado de dinero al HSBC le habían hecho que su titular, que era Martino, tuviera que salir de la presidencia del HSBC Argentina. Bueno, el hecho de que estos archivos se hayan quemado hicieron que Martino vuelva a ser el presidente y vuelva a estar dentro del HSBC. Sí, de hecho manejan la unidad de información fiscal, la UIF, en este momento, la gente del HSBC. Sí, Gómez Centurión es vicepresidente del Banco Nación. Exacto. Fue premiado, ¿no? Después sacarlo de la aduana. Sí, Edgardo Castro era, Débora, el inspector de la Subsecretaría de Trabajo, que había dicho que eso no podía estar habilitado. Exactamente, así que bueno, estos 10 asesinatos se cometieron para que no se investigue el lavado y la evasión fiscal, que después, cuando Macri llega a la presidencia, la hace por la ley de blanqueo que le votaron los sangucheros, y más tarde hace un decreto modificando esa ley para que todos queden amnistiados, incluso su propio hermano. Así es, que 36 palos se trajo el hermanito, ¿no? Sí, 32 creo que eran, 32 millones de dólares. Ah, mirá vos. Dentro de la ley. Claro. Según sí, bueno, el tema es que la mafia en algún momento, cuando logra llegar a tener poder, hace que las leyes se acomoden para que ellos no queden fuera de la ley. Claro. Es el andamiaje jurídico. Claro. Pero además relacionado con el blanqueo, porque muchas veces uno pierde perspectiva con respecto a lo que sucede en el mundo. El año que viene, Uruguay y Suiza, por ejemplo, están obligados a eliminar el secreto fiscal. A partir de los acuerdos internacionales que se han firmado. ¿Esto qué quiere decir? Que la guita sucia que estaba en esos lugares en algún lado tiene que ir. Entonces, estos tipos que evidentemente tenían guita sucia, no solamente en Suiza y en Uruguay, sino en tantísimos otros paraísos o guaridas fiscales del Caribe, por ejemplo, bueno, se habilitaron este entente legal para que la guita esté limpia y abonando impuestos una sola vez. Porque vos pones 17 departamentos en Miami, pagaste una vez y ya está. Se acabó. Salvo que te cobre impuestos el estado de Florida, ¿no? Obviamente. Que seguramente te lo debe cobrar, pero acá no te lo cobran. No, sí, obviamente. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Estos son los patriotas que tenemos. Sí, bueno. Así que, y la causa hoy está dormida, ¿no, Débora? Absolutamente. Ajá. Absolutamente, no pasa nada. Con esa causa, desde el momento que se inició, pasó un año prácticamente sin novedades y después quedó estos 3 años prácticamente muerta. O sea que no va a aparecer un príncipe que la bese y se despierte. No, no creo, menos ahora. Mientras tanto, los bomberos de la Policía Federal han puesto el nombre de Anaí Garnica, que como bien decías vos, era la primer mujer bombera del cuerpo. Le pusieron el nombre a una de las autobombas que vi pasar el otro día por la avenida Callao de casualidad, porque yo estaba por allí. Y me llamó la atención, no sabía que le habían puesto el nombre de Anaí Garnica. Mira que busqué, vino. Bueno, Débora. Fíjate qué casualidad que la primera mujer bombero muere digamos, por la corrupción pro. Sí, sí. Y los 44 submarinistas tenían una mujer, que no me pidan que les diga el apellido porque es medio difícil, tiene muchas consonantes. La primera mujer submarinista también muere por la corrupción pro. Ah, mira, hoy salió una nota en Infobae de Lara San Juan que aparentemente su misión era espiar la flota británica. Ah, no, ¿no era espiar al cuñado? No, en paz descanse. Ese es Macri. Pero hoy salió así y me llamó la atención, por eso le iba a entrar en un ratito a esa nota porque fue cuando llegaba a la radio y bueno, no lo pude. Pero bueno, habrá que mirar. Un poco eso. Así que, Débora, muy completo el análisis. Me alegro mucho que estés bien y espero verte pronto. ¿Estás por bien, aquí. ¿No? ¿Estás bien? Sí. La gente pregunta, nosotros nos preocupamos, pero bueno, es un placer enorme. Te mandamos un beso grande. Sí, abrazo. Un beso para ustedes. Un besote grande, Débora. Gracias. Débora Mavaires pasaba aquí por Salgan al Sol. Nada más y nada menos que nuestra querida Débora. Contacto telefónico, no iba a estar ausente, superando algunas cuestiones de salud, afortunadamente. Va a estar con nosotros siempre y nosotros estaremos con ella porque ya somos una familia. Un maldito equipo. Sí, exactamente. Vamos a escuchar un temita, creo que es de Guns N' Roses, y bueno, y volvemos. Y vamos a tratar de comunicarnos ahora sí con Eduardo López. Y sí. I'm on the night train. And I could never get it.

Perdón por la falta de alumbrado. Por toda mi gestión desastrosa e ineficiente, les pido perdón. Sí, Juan Domingo Perdón. Un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. Por eso lo aclaman. Por supuesto, porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas, más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder. Hola, amigo. ¿Cómo? Perdón. Suenan las trompetas de Sacre, 19:09 en esta tarde de verano. Hoy es 5, suena, ¿no? El saxo de Oscar Kramer. Nada más y nada menos. ¿No es? Es verdad. Un moco de pavo. Sí, es verdad, me había olvidado. Oscar Kramer es saxofonista de procesos. No hace falta aclararlo a esta altura. El que no sabe quién es Oscar Kramer, no sabe quién es Kenny G. Yo tampoco sé. ¿No sabés quién es Kenny G? Sí, boludo, es como el punto G. Claro, exactamente. Kenny. 19:09 en esta tarde de verano, 5 de febrero del 2018. Un día que no volverá a repetirse jamás en la historia. Si la pasaron bien, nos alegramos. Y si no, les quedan un poco más de 4 horas para tratar de hacerlo inolvidable. Nosotros estamos aquí en Salgan al Sol. Pueden llamarnos al 2068-9009, pueden llamarnos si no al 2068-3233, creo que está disponible, si no. Sí, si no, bueno. Si no, atenderemos el... Che, estoy viendo el que... ¿Qué estás viendo? Contame. Un par de cosillas que me parece interesante. Sí. Es que, ¿viste FANAZUL, la planta de fabricaciones militares de azul? Exactamente. Bueno, parece que Marcos Peña prometió que no le iba a cerrar y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno... Obviamente. Hay algo, perdóname, porque quiero justamente, después si lo encontramos vamos a tratar de hablar de ese audio, pero me interesa puntualmente de ese audio en el cual estaba Marcos Peña y intendente de Azul. Sí. Hay algo que dice Marcos Peña que a mí me resulta mucho más revelador y más trágico que el cierre de la fábrica. Porque Marcos Peña dice, textual, nosotros estamos de acuerdo con el riesgo laboral. Sí. Y ese me parece que es el eje de la cuestión. El riesgo laboral es que lo puedas perder o no. Exactamente, el famoso comer y descomer. Sí. De eso se trata. Y eso es lo que me parece central en esa conferencia de Peña, en la cual Marcos. Conferencia de prensa, en la cual Marcos Peña y el intendente de Azul, sobre todo, porque el intendente de Azul se inmoló directamente. Sí, convengamos que asume por el Frente para la Victoria y se pasa a Cambiemos, ¿no? Bueno, el panquequismo en la política argentina está a la orden del día desde hace muchísimos volviendo años. Volviendo a FANAZUL. ¿Qué pacho? Lo que pasa es que ahora los trabajadores se reunieron y pidieron una audiencia con Vidal para pasar la empresa, digamos, de fabricaciones militares al ámbito, digamos, de la gobernadora Vidal, que le hace bien la sota y no creo. Y toman como caso una fábrica similar que hay en Córdoba, que Oscar Aguada tramitó y la asumió, digamos, la gobernación como, como propio. Mira, qué loco. Así que bueno. Que Schiaretti haya aceptado, bueno, está bien, es una buena noticia, mientras... En tanto y en cuanto los trabajadores no pierdan su fuente de laburo, recordemos que son 250 laburantes, 250 familias que en Azul dejan de percibir un salario. Eso no solamente para la economía familiar, sino que además para la economía del pueblo es prácticamente un golpe catastrófico. Lo mismo, bueno, ni que hablar de Oturbio. Una pueblada prácticamente, ¿no? Imagínate que 250 laburantes de FAMAZUL más o menos cobrando un salario promedio, ponele, 30 lucas, ponele. La puta, son 7 palos y medio por mes que le sacas a la economía de Azul. Sí, bueno, pero no, digamos que no le interesa, o sea, mucho. ¿Es el almacenero, el verdulero? Porque el gobierno va a bajar la inflación haciendo que la gente deje de gastar. Entonces, como la gente no tiene para gastar o no hay que gastar, no suben los precios, porque una economía que se está retrayendo... nadie va a gastar. Entonces, ¿qué pasa? Los precios no aumentan. Y este es el modelo de Cambiemos, ¿no? Es un modelo peligroso. Prestale atención a lo que efectivamente Marcos Peña en esa conferencia de prensa decía junto al intendente de Azul frente a la requisitoria de una colega de allá. En Azul funciona una de las plantas de fabricaciones militares, FANAZUL, trabajan 258 personas que justamente ahora van a ir al municipio a entregar un petitorio al intendente porque están en riesgo sus fuentes de trabajo. Luis Rivas, el nuevo interventor, les informó que va a haber un recorte del presupuesto, que va a haber un achique de personal. ¿Qué es lo que pasa con Fabricaciones Militares? La planta de Azul, bueno, como las otras tres de Santa Fe y Córdoba. Sí, primero que nosotros no aceptamos la idea del riesgo laboral, ¿no?, o el riesgo de despido. Lo que nosotros estamos haciendo con todas las empresas públicas es trabajar seriamente, fortalecerlas. ¿Cuántas veces se ha hablado de que íbamos a cerrar tantas cosas y íbamos a... y después no ocurrió? Y entonces, lo más importante es tranquilidad en términos de... que no, hoy no hay ninguna definición tomada y que lo que se haga siempre en el marco de la racionalidad y la búsqueda de fortalecer estas instituciones. Esto lo dijo un funcionario nacional a los trabajadores hace una semana, que va a haber achique, por eso la preocupación... ¿Ustedes lo grabaron? Lo dijeron ellos, por eso yo digo, eso no lo digo yo. Dijeron, le dijeron. No, pero eso, por eso yo hay digo, que tener mucha no lo prudencia digo yo. En este se sentido. Se los dijo un funcionario nacional a ellos, pero, no a mí, bueno, obviamente. Pero nosotros tenemos otras versiones. Tenemos otras versiones también. Bien, de gente no que es tan así el tema. No. Exacto. Bueno, gracias. Terrible. Mentirosos. Sí. Pero bueno, liar. Vamos a cambiar un poquito el eje de la información, porque ayer en Ecuador hubo un plebiscito que yo personalmente no entendí muy bien de qué se trataba. No estoy muy al tanto del tema, pero para eso, afortunadamente está con nosotros el señor Mariano Quiroga. Muy bien. Gracias. Bienvenido, qué público tan agradecido que tenemos. Claro. Feliz año. Feliz Mariano. Año. Que hacía un rato que no nos veíamos. Qué bueno estar ya de vuelta arrancando aquí en Radio H, volviéndole a poner energía arriba esta radio. Hay que darle para adelante. Va a ser un año que me parece que es importante todo lo que podamos transmitir, tratar de pensar junto con otros en esta coyuntura que se viene... Uh-huh. En todos lados, como bien decía Marcelo, lo de Ecuador es como un golpe muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque no se puede hablar de un golpe parlamentario, de un golpe... lo que sí es un golpe de traición, ¿no? Como desde adentro puede llegar al poder alguien dispuesto a ir bajando las banderas una a una, de ir mintiendo, así como le mintió por ahí a toda la parte más jerárquica, si se quiere, de Alianza País, convenciéndolos de que iba a ser la continuidad, también ha ido mintiéndole a los diferentes grupos con los que se ha ido reuniendo desde que asumió la presidencia el señor Lenín Moreno, porque convocó a las mujeres, convocó a los pueblos originarios, convocó a diferentes colectivos, convocó... a partidos de izquierda que se habían ido de Alianza País. Con todos habló de que iba a haber un diálogo, de que iba a estar siempre abierta la puerta, y eso hasta ahora es cierto. Lo que sí, hasta ahora han sido todos diálogos infructuosos, digamos. Claro. Es un diálogo muy parecido al de Cambiemos, ¿no? Claro, igualmente, ellos dan la cara, pero no pasa nada, digamos. Igualmente, Marían, Correas movió un 35%, no es poco, ¿no? Esa fue la lectura que hizo Correa de... Hay un 35% que votó por el no, esa es nuestra gente y... ¿Por cuánto ganó las elecciones? ¿Te acordás? No sé. Lenín Moreno. El balotaje. Lenín Moreno fue al balotaje y ganó ahí. Bueno, porcentajes similares a los que se dieron aquí, una cosa así. Sí. Bueno, sí. Me acuerdo, Cristina sacó el 37 acá en la provincia de Buenos Aires, bueno... No, de todas formas, a mí, pero para mí una vez más, el rol fundamental de los medios también, negándole entrevistas a Correa, la posibilidad de que Correa se exprese, porque Correa volvió al país, recordemos que se había ido a Bélgica, su mujer es belga, y durante mucho tiempo él vivió en Bélgica, había anunciado que se retiraba de la vida pública de Ecuador. Sí, le había prometido a la mujer que claro. Él le iba a dar el espacio a la carrera de ella, que había quedado estancada, si se quiere, y alejada de su familia. Y volvió a hacer campaña en enero, directamente. Volvió al país, pero ya desde antes salió a defender al que está ahora preso, el vicepresidente Jorge Glass. Claro. Exactamente. Porque, o sea, acusado cuando se habla de recibir coimas de Odebrecht en el escándalo que se entre tantas otras cosas. En realidad eso es casi lateral. Se le acusa de haber creado una suerte de asociación ilícita para cometer un desfalco al Estado, digamos. Es como mucho más grosero. Claro, porque una de las cuestiones acá es que si está acusado de corrupción no se puede presentar, ¿no? Así sería. El referéndum de ayer incluía uno de esas. Una de las preguntas era esa, que cualquier persona condenada por un hecho de corrupción en la función pública no pueda volver a presentarse nunca más a un cargo electivo y sus bienes sean confiscados. Sí, la verdad es que si uno mira las preguntas desapasionadamente y despolitizadamente, uno está de acuerdo en las 7. Uno dice, y la verdad que está bien, ¿por qué uno se va a oponer a algo así? Porque uno lee reelección indefinida y suena un poquito. Sí, comentamos que son esta ola neoliberal y derecha de la región son los dueños del diccionario, ¿no? Entonces es muy difícil, cuando vos no tenés un diccionario ordenado, dar una batalla, digamos, cultural que ya desde el vamos la tenés perdida. Entonces hay que. Hay algunas preguntas que eran con trampa. Por ejemplo, había una pregunta que tenía que ver con la explotación del Yasuní, con la explotación petrolera, en la cual hablaban de poner límites para que no se pueda explotar más allá de cierta cantidad de hectáreas por cuestiones de proteger el medio ambiente y los bienes inmateriales. Pero realmente es algo que ya estaba en ejecución, digamos, no se cambia nada. Pero como son informaciones que la gente no maneja, es como que quedaba bien plantear algo que tiene que ver con un tema tan sensible para los ecuatorianos, ¿no? Lo que se quería generar, yo creo, era una sensación de que todas las cuentas pendientes que había dejado el correísmo, este gobierno hacía este referéndum como para empezar a volver a poner en discusión estos temas. La participación ciudadana, en fin, hay un montón de cuestiones que están bien desde lo discursivo, desde el nombre, como vos decís, desde el diccionario, pero cuando vos ves que lo está apoyando los banqueros, la clase política más recalcitrante que había gobernado Ecuador en los tiempos, digamos, del mayor neoliberalismo salvaje y demás, es ahí donde uno se empieza a dar cuenta que en realidad este señor Moreno está entregando otra vez el poder a quienes son sus legítimos dueños, según ellos. Comentamos que Ecuador viene de 10 años de Correa, donde venía a su vez de una ola neoliberal que había dolarizado la economía. Con Domingo Cavallo como asesor estrella del expresidente Bucaram. No sé si no estaba Durán Barba también ahí o no. Ese o el anterior. Ese sí. No, pero estuvo, fue ministro no, o asesor. No sé. Yo creo que sí, me parece que tenía un cargo y tuvo que salir como tuvieron que salir muchos. Del país. Fueron momentos muy calientes. Nosotros nos acordamos del 2001 y de la Rúa yéndose en helicóptero. Pero en Ecuador lo sacaron a los piedrazos, sí, ¿no? A los presidentes. Mira qué interesante eso. Estuvieron más cerca del linchamiento, ¿no? Que. Bueno. Sí. Pensemos que ahora pusieron una huerta, ¿no? Arriba la Rosará. Allá está preparando un tobogán. Puede ser un salvoconducto, posiblemente. No sé. Un tobogán para Lenin, ¿no? Claro. Sí. Que podríamos pensar, ¿no? En una alternativa así también para algunos ministros. Número 2 en la línea sucesoria. En concreto, bueno, el referéndum también clausura la posibilidad, tanto para Correa como para el propio Lenín Moreno, de aspirar a ser presidentes en el 2021, que es la próxima elección. ¿Y cuál es el otro ecuatoriano famoso que puede ser presidente? Félix Aguinaga, el que jugaba el día de la selección. No, creo. Pero bueno, no sé. Mientras no sea el ecuatoriano ese que trajimos nosotros una vez, no me acuerdo ahora, pero. ¿Cuántos jugadores ecuatorianos triunfaron en el fútbol argentino? No lo sabemos. Así todo, ¿no? Más allá de todas estas cuestiones de la macro, de la política macro de Ecuador que se están haciendo mal, queda todavía gente interesante en ese gobierno, ¿no? Como no es que todos los que se sumaron al gobierno de Moreno son impresentables, sino que también hay unos cuantos que también en algún momento se sintieron ninguneados por Correa, quizás no suficientemente valorados, y que ahora están intentando llevar adelante otro tipo de políticas. No es el caso del que fue ministro del Interior de Correa, que es quien detenta quizás el mayor poder hoy por hoy, por detrás de Moreno, ¿no? Es un tipo muy cercano al ejército, a la policía, que tiene un control muy, sí, muy fuerte. La policía de Ecuador, recordemos que casi llevó adelante un golpe de Estado. Y como mínimo le dispararon al presidente. Claro, exactamente. No se andan con chiquitas, la pidan. Sí, sí, un intento de magnicidio. O sea, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, ¿no? Claro, dicen, claro. Y bueno, y ahí está. Es esa cosa que tienen los andinos, ¿no? Que son tranquilos hasta que, sí, hasta que se el se ministro arma. Del Interior es... Tenemos es que no dije el nombre porque justo me no sé. Ahora lo confirmamos, el equipo de producción se está moviendo rápidamente. Sí, estoy viendo que está muy atento ya. Ahora lo chequeamos. De todas maneras... A mí sí se me ocurría decir, perdóname, Marian, que la situación del vicepresidente Glass es muy vidriosa. Sí, lo tenía no podía aguantar. Igual siempre que va a la heladería pide marrón glacé, ¿no? ¿Cómo? También. ¿Cuál? Sí, no, pero no es ese entonces. Es que ahora creo que tiene otro cargo, ahora, un poco más. Te echamos importante. Y vamos a tener un productor de verdad. total, hay flexibilización laboral. Vamos a hacer. Te echamos y me debes. Sí, no, porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Me quedó en la cabeza algo que habías dicho antes cuando hablabas de Tillerson y lo que quería hacer con Maduro. Uh-huh. Y pensaba en la situación de Brasil, ¿no? Que está bien, la justicia está queriendo sacar de encima a Lula. Va todo ahí, sí. Pero acordémonos que antes de fin de año los militares habían dicho que si la justicia y la política no resolvían esto a su manera, los militares lo podían resolver a la suya. ¿En Venezuela? No, estoy hablando de Brasil. Ah, mirá qué lindo. Hay un par de generales del ejército brasileño que forman parte, digamos, de los mandamases del ejército que... Le dijeron a las instituciones políticas y judiciales que arreglen las cosas, porque si no las van a tener que arreglar ellos. Qué bueno que acá está Wadi y Burrich, ¿no? Que hacen declaraciones y no los militares, ¿no? O sea, si estamos con ellos, la verdad que si queda Burrich a Wadi, no me ofendo, No me ofendo, te digo la verdad. Y realmente el rumor ya es cada vez más fuerte. Si no logran impedir que Lula se presente, si el PT insiste en esto, si las movilizaciones, bla, bla, bla, que puedan llegar a ver un golpe al golpe más definitivo, que lo saquen a Temer de alguna manera y que pongan otra cosa para que no se hagan las elecciones que están programadas para octubre, porque todavía no tienen ningún candidato que pueda aglutinar. No. Digamos, hoy por hoy... Sí, Lula. A Bolsonaro es Lula, pero es el que diga Lula también. Claro. Sí, o sea, porque esto sí. Que pasó lo habilita a Lula a dedear, ¿no? Dice, lo ponen a Marcelinho Carioca y gana. Voy yo y gano. O sea, me dice Lula, sos vos. Porque el pueblo. Sí, pero además hay como. No sé si se enteraron, pero el movimiento de los sin tierra dijeron que si lo meten preso a Lula. Hay rebelión popular y que toman, no digo las armas porque no es que van a tomar... Está faltando quilombo en América Latina. Está faltando quilombo. En serio, ¿no? Bueno, y bueno, entonces, yo creo que está faltando quilombo. Que lo meta porque... presa Lula y se pudrió todo. Y sí, en el momento de los sin tierra son 100.000 tipos porque con machete. Recién acabamos de leer con Marcelo que decía que el efecto Correa y no sé qué le ayuda a... mejorar la imagen a Macri. Bueno. Titular de Clarín. Bien. Uno no sé cómo hace para unir esas dos cosas, porque el otro no sé qué era. No sé, la otra parte. Pasa que los lectores de Clarín aprendieron a leer con el método Ilven. Lees dos palabras y listo. De una frase de 14, lees dos palabras. Entonces, mientras no seamos Venezuela. A los lectores de Clarín lo demás no le importa nada. Claro, bueno, pero me parece a mí que está faltando quilombo en la América Latina. Falta porque los pueblos están dormidos, sobre todo las izquierdas o los movimientos progresistas. Si bien hay atisbos de ganar la calle, de repudiar actos como lo que pasó, por ejemplo, con la justicia en Brasil. En Brasil es muy difícil movilizar, porque acá vos juntás acá en Buenos Aires, así, y te caen en un... Casi 40 muertos en Honduras. El boleto modal y llegás en un pedo, ¿entendés? Y encima pagás 50% menos. El Partido Ahora, Libre de Mel Zelaya declaró la insurrección total después de 40 muertos en las calles, resistiendo a un presidente que ganó por fraude. Las movilizaciones contra el indulto de Fujimori... Falta quilombo en América Latina. Yo entiendo... No está visibilizado. Y está no te quiero contradecir, no, porque yo también considero que sí, los pueblos tendrían que estar más activos. Estamos hablando de Honduras, estamos hablando... Perdóname, pero yo no lo sabía. Lo que acaba de decir Mariano, yo no lo sabía. Que en Honduras estaban matando, en Perú estaban a los corchazos, yo no lo sabía. Pero, a ver... Está bien. 50 días de huelga de médicos en Bolivia. Está bien. Pero lo que digo es, hay países que son centrales en América Latina. Ah, ya, ni hablar. A ver, se levanta México. Se levanta... Bueno, México no creo. ¡Queremos sangre! Se levanta México, se levanta Brasil, se levanta Argentina. No sé cómo se va a levantar Argentina, porque nos van a caer a palo. Pero... En todo lado. Pero me parece que falta quilombo. Falta quilombo, me parece, en un país importante. Y me parece que lo de Lula, yo no sé qué puede terminar. Me parece que sí va a haber... para mí, Lula, creo que la presión la va a terminar ganando. Si gana Lula en los términos que nosotros creemos, que se puede presentar a las elecciones y finalmente resulta electo, me parece que... A ver, porque la solución política la tenés ahí. Digamos, es habilitar la selección y ver quién gana. Si en definitiva estás pidiendo lo que pide la ley, no estás pidiendo ponerlo por decreto. ¿Me entendés? O sea, estás pidiendo elecciones. Lo que pide Macri en Venezuela, ahora hay elecciones y no te la va a reconocer. Bueno, ok. ¿Entendés? Pero, a ver, entendamos esto. Lula no está pidiendo otra cosa que es loco. Me estás metiendo en un departamento que nunca habité, que nunca compré, que no tenés manera. Agarren, por favor, el diálogo que le hace Moro. Pidiéndole de partida es un diálogo de los Simpsons, a ver, ¿entendés? O sea, no hay mucho más. Pero viste el fallo de segunda instancia, ¿cómo lo justifica uno de los jueces? Que no haya pruebas de que Lula robó y sea corrupto es la prueba de que Lula robó y no dejó ninguna prueba. Claro. Genial, bueno, no, aparte la doctrina y Lula son... de indicios, presunciones. Es muy complejo lo que está sucediendo en las instituciones de la justicia en Brasil y en Argentina. Esto no es gratis. ¿Entendés? Por eso te estoy diciendo. O sea, la única solución política y democrática, y la que tiene que ser, es que habilite las elecciones, que el tipo se pueda presentar, y ahí tenés la solución política. Entonces los militares, ¿qué tienen que hacer ahí? Cerrar el ojete y irse a su casa. ¿Sabés qué institución tiene peor imagen en nuestro continente, casi en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro continente, que la clase política? No. La justicia. Por cosas como esta que estamos hablando. Sí, obvio. Sí. Bueno, acá tienes el 60% de gente que no cree en la justicia. El único 40% votó Cambiemos. Eso ya es fácil. No es muy difícil. Ahora, yo creo que esto no va a ser gratis. Y por eso te digo, si se arma flor de quilombo en Brasil, bueno, y el tipo, o por el lado del quilombo o por el lado legal, que es lo que corresponde, si el tipo llega a ganar, mamá. Porque ahí aparece... Planteado de esa manera, me parece que Lula ganó, ya. Ya ganó, por eso puede dediar. Si dice, va Mariano de presidente, lo votan. Te habla un poco de portugués y zafa. Sí, todavía igual, viste, el PT no muestra esa jugada. Y es no porque todavía está viendo... Todavía no se claro, lo que pasa es que todavía... Y sobre todo porque no quieren que haya uno señalado que ya le empiecen a dar. Y claro, obviamente, va a ser en el último momento, van a sacar de la galera a alguien. Estamos en febrero, las elecciones son en octubre, tenés 8 meses para destruir a cualquiera. Pero es lo mismo que pasa acá. Es lo mismo que pasa acá. Si acá, si nosotros seguimos el plan trazado que yo diseñé con Macri, es hasta las elecciones, yo lo diseñé con Macri. Sí, sí. Si él está cumpliendo a la perfección lo que yo dije. Sí. Durán, Durán, hasta, sí, sí. Me una mezcla de Simon Le Bon y, sí, y Durán Barba. Pero yo me compré un disco Durán Durán, pero no termina más. Todavía está sonando. El tema, ojo, por eso. El tema es que hasta la selección de octubre, mire, en Canadá todos los funcionarios, no importa, legal, ilegal, no, más legal que ilegal, ¿no? Ok, bueno. Ahora viene por el sindicalismo. ¿No? Hasta junio, y después de junio, cuando... Pero no los metió antes, los metió después de octubre. Sí, pero ya se venía barajando. Fue la promesa de campaña de Carrió. Bueno, vótenos que los metemos presos. Exactamente, preso. Y cumplieron. Sí. Ahora, sí. Vienen por el sindicalismo hasta... Moyano, más que no prometieron Moyano colgar. ¿Cuánto puede estar? Porque Moyano ya, tres entrevistas, las tres veces dijo, si voy en cana, o sea, se la debe venir. Pero está... Franco Macri lo metieron... Está internado. Claro. Basta. Lo operaron de la cadera. Lo empecé vos, sí. Bueno. Lo operaron de la cadera. Sin pasto. Hagamos un programa sin pasto. Cuando un tipo que tenía una cintura. ¿Sabe por qué? Porque se cayó cuando escuchó al hijo decir que lo estaba defendiendo. Claro. Entonces ahí no lo pudo creer. No, creo que se cayó cuando lo escuchó conjugar bien los verbos. Sí, pero... puede ser. Pero... Ay, me olvidé que estaba diciendo. Ah, la segunda parte es meterle al sindicalismo. Y la tercera parte van por los dadores de gobernabilidad, ¿no? Bocio, Pichetto. Entonces la estrategia es fácil. Llega el 2019 sin oposición y bueno, ya. Entonces no queda otra que votarlos a ellos. Para mí, ese es el modelo de democracia de Cambiemos, ¿no? Quedarse sin oposición. Lo cual me parece a mí que en un modelo capitalista, democrático, me parece peligrosísimo. Que era el miedo que yo tenía cuando Cristina gana con el 54%. Porque si nos quedamos con oposición, sonamos. Y nos inventamos una oposición, que hoy está gobernando. Ese momento era... Pero el miedo mío era esto, quedate sin oposición, entonces no tenés contra qué rivalizar. Y en la democracia eso es peligrosísimo, ¿no? Entonces fogonearon a esta lacra, que juntamente, que esta lacra, casualmente, como todo parásito, se reproduce y es inteligente, porque el parásito no es tonto, es inteligente. Entonces, ¿qué hace? Se alía con los radicales, se alía con todo el Carrió, y entonces pues, sí, están gobernando. Que ese fue el miedo que yo tenía en el 2011, ¿no? Y hoy me parece el peor miedo que tengo yo es que este señor nos aniquile toda la oposición, incluido la gran parte de los kirchneristas que estamos ahí. Entonces, con los cuales, bueno, no te va a quedar otra que tenés que elegir entre Vidal y Larreta o algo de eso, y es una interna nefasta, ¿no? Entre Ortubey. Sí. Es que Aretti, que eso todo encima, claro, viste, o Morales, qué sé yo, y no sabés a quién, Massa no, pero... Vamos con Wiener. Duermes Wiener. ¿Wiener? ¿Qué será la vida de Wiener? No sabes. Es lo mismo de siempre. Debe estar No reacciona. Debe estar en la hamaca, viste, sí, en un pórtico. Pero bueno, es pasó esto, ¿no? El señor Mariano Quiroga aquí acompañándonos en este primer programa. Se queda. Sí, por supuesto, en este primer programa de esta nueva temporada de Salgan al Sol. Se me cruzó una, dale. Dale, listo. Vamos a escuchar un tema y volvemos y vamos a tratar de comunicarnos para hablar de economía con el docente y economista Alejandro Roba. Pensar que no dijo nada, la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé. I'm Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Que al paraíso no se entra con amante. Que detrás nuestro vienen los que nos olvidan. Que la eternidad es un descanso mortal. Que el veneno viene con un manual para inocentes. Que la bandera no se lava. Que merecemos el cálculo infinitesimal. Que fumar es un atributo del humo. Que a Dios no le gustan a los atletas. Que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico. Que al agujero en la media se le dice papa. Que toda la razón entra en un frasco transparente. Que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer. Que tanta televisión trae el mal de San Vito. Que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba. Que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Los provincianos, tapas de empanada, pascualina, copetín, pasteles, roticería, Islandia 3606, esquina Lituania, Lanús Oeste, 4262-0889, losprovincianos.jc@hotmail.com. Los provincianos, la más casera. Radio H. Fin de espacio publicitario. Vamos a cruzar la calle. Pero está en rojo. Siempre cruzamos en verde. Claro, siempre cruzamos en verde. Por eso, cambiemos, cambiemos. Yo cruzo en rojo. Cambiemos. ¡Cuidado, qué! ¡Por Dios! ¿Y va él? Continuamos aquí en Salga al Sol. Genial. Con estos separadores de Capuzote que nos acompaña desde la temporada pasada. No nos piden renovación porque la gente en radio se acostumbra a escuchar lo mismo. Así que nosotros lo vamos a seguir repitiendo porque además nos encanta y nos hace mucha gracia. Sí, 19, 20 veces de lo mismo. Sí, 19:43 en esta tarde noche. En un ratito empieza a anochecer aquí en el barrio de Boedo. Ayer y anteayer se lanzaron los carnavales. Ayer la verdad que estuvieron muy bien las murgas pasando por el corsódromo improvisado en la avenida Boedo entre Independencia y Carlos Calvo. Es uno de los lugares donde todavía la gente puede putear libremente. Tranquilamente. Y disfrutar y pasarla bien. Y no cae preso encima. Bueno, no sé, en un momento llegaron como 15 patrulleros. ¿Ah, porque, ¿sí? Sí, un grupo de chicos de un barrio estaban jeteando contra un grupo de otros pibes de otro barrio. Nada. Pandilla de Nueva York. Sí, nada, para lo normal. Sí, pero quiero mandar un saludo antes que me olvide, a la familia Lavaza que nos está escuchando de la costa, que nos están escuchando y dice que está muy bueno el programa. Uh-huh. Así que de acá mi saludo. No me acuerdo dónde, pero bueno, sé que está en la costa. Está bien. Y Ángel Argenti. Los únicos veraneantes de la costa. Sí, deben ser los únicos. Y Ángel Argenti que bueno, está escuchando sí, de Constitución, sí, amigo de la sí, casa. Obviamente. Nos sigue la otra radio, así que sí, bueno, sí, le mandamos un abrazo grande para Ángel. Y bueno, hubo fútbol este fin de semana, los resultados ya se conocen, básicamente Boca y San Lorenzo empataron, primero y segundo de la tabla. Ganó Independiente, que es lo importante. Exactamente, con lo cual Boca sigue manteniendo la ventaja sobre San Lorenzo, que es el segundo. Independiente ganó 1-0 a Colón de Santa Fe, goleó Racing 4-0 a Huracán, River le ganó el sábado 2-0 a Olimpo con un gol extraordinario de Nacho Escoco, que ya está candidateado para ser uno de los mejores goles del certamen anual de la FIFA que determina cuál es el mejor gol de la temporada. De todas formas, la nota destacada en lo que tiene que ver con el fútbol nacional fue lo que sucedió en el gasómetro ayer, en determinado momento, cuando el árbitro Truco de una pésima labor, expulsando mal por lo menos a uno de los jugadores de San Lorenzo, sobre todo la última expulsión a los 81 minutos del segundo tiempo del partido, 81 minutos del partido. La gente comenzó a corear desde de todos los sectores. Llámalo a Macri, la pudeira. Llámalo a Macri, la pudeira. Qué problema, ¿no? Porque esto es cuando me... El problema este es cuando mezclas la política con el fútbol, ¿no? Entonces te van a empezar a putear de todos los sectores. Sí, sí. Esto es este presidente que es un genio de la comunicación. Cuando se suma la platea, algo quiere decir. Porque mientras... las puteadas, y en el fútbol argentino hay una trayectoria y una historia riquísima en lo que tiene que ver con manifestaciones de rebeldía popular, desde la hinchada de Nueva Chicago a los inicios de la dictadura coreando la marcha peronista, hasta este último evento de ayer, de la, todo el estadio con toda la hinchada de San Lorenzo, insisto, desde las populares y las plateas, insultando al presidente Macri en relación con cuál fue la postura en principio del actual presidente Macri con la posible vuelta de San Lorenzo al gasómetro. Él estaba en contra. Y en esta relación que ya sostiene... te lo han puteado otras veces la hinchada de San Lorenzo. Hay un video famoso donde le, donde recuerdan a la madre de Macri. Exactamente. Que al menos la popular. Y fundamentalmente en esta relación que para todos los que miramos el fútbol argentino y más o menos tenemos dos dedos de frente, nos damos cuenta que claramente Angelici es Macri, que todas Tapia las prebendas... es Boca. Exactamente, el Chiqui Tapia es Boca, con lo cual la AFA y Boca hoy son Macri. Entonces eso plantea para todos aquellos que no son de Boca en el fútbol argentino, e incluso para muchos que son de Boca pero que sostienen que los porotos hay que agarrarlos en la cancha, una situación compleja en la cual se empieza a avizorar con esta privatización nuevamente de la televisación de los partidos un beneficio increíble para por lo menos los dos equipos más poderosos del fútbol argentino, que son Boca y River, en una situación que asemeja mucho a lo que sucede en España. Sí, y también hay un proyecto de ley para incluir las sociedades anónimas en los clubes, que todavía no se habla mucho, pero me parece que empieza por abajo y sobre todo los clubes chicos. Sí. Pero bueno, habrá que verlo cuando esté el proyecto, pero me parece que no va a funcionar. Si lo hicieran correctamente, ¿no? Que fueran a votar los socios, porque supuestamente lo que dice Marín, que es el secretario de Deporte, lo que dice es que en una votación con los socios, que yo, pero imagínate, todos sabemos cuando se hacen las asambleas con socios, que aparecen los beboteables, los diseos, qué sé yo, y bueno, los socios no van a votar. Tendría que ser con voto secreto, en un partido, ¿no? En cualquier día, donde la gente pueda ir concurrir y votar y expresar que realmente estos proyectos son nefastos, porque obviamente... yo no me imagino a Boca como sociedad anónima, porque ya funciona como una sociedad anónima. Sí, en... o a River. Claro. Pero me imagino otros clubes más pequeños donde son absorbidos, digamos, por empresarios inescrupulosos, como el presidente de la Nación, que obviamente te pasó con Español. Claro, sí, sí, no. Hay que tener claro que los gerenciamientos, las incursiones de los capitales privados en los clubes a nivel gerenciamiento no han funcionado nunca en Argentina, y no han funcionado no solo porque la gente se opuso, no funcionan porque no tienen el objetivo de cumplir justamente la función que los clubes tienen en la Argentina, porque hay clubes de fútbol y hay clubes con fútbol. Los clubes han ocupado a lo largo de el siglo XX y el siglo XXI lo que va, el lugar que el Estado por desidia, por desinterés o por proyecto político, salvo en honrosas excepciones, no ha ocupado para brindarle un lugar a la sociedad donde pueda esparcirse, practicar actividades al aire libre y aprender. Y sí, pero y los clubes son eso, los clubes son parte del tejido social que estos sistemas de neoliberalismo, cuyo tercer desembarco estamos viviendo en Argentina en los últimos 40 años, no pueden tolerar, no pueden tolerar, no pueden tolerar, porque son un riesgo. Cuando hay instituciones civiles organizadas, ya sea un sindicato o un club, son un peligro para este proyecto hegemónico que lo único que busca es la maximización de ganancias. Entonces, bueno, por eso digo, Ojo, porque detrás de esto uno mira enseguida a Boca River, uh-huh, o Independiente o Racing, que yo tengo el ejemplo de Racing cuando fue gerenciado. Así es. No es un club que le tenga afecto, pero sin embargo, su no ejemplo funciona. Fue nefasto. De hecho, le habrían decretado la quiebra. ¿Se acuerdan el desastre que fue? Y hoy, que lo pararon los socios, sí, igualmente, esa privatización de ese, ajá, club, ¿no? Y bueno, y así está. A ver, hoy San Lorenzo, por ejemplo, ¿funciona como una sociedad anónima? Y no sé, sí. ¿Me entendés? Ahora, ¿Boca funciona como una sociedad anónima? Ni hablar. Es un apéndice de Macri. No, hace 20 años que Boca, desde la erupción del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la vida institucional de Boca, Boca empezó a funcionar con la lógica que maneja en el Estado. Es decir, actividad que no genera superávit se cierra. Claro. Esto, insisto, una vez más, responde a una lógica que está absolutamente alejada de la función de los clubes, ni que hablar del Estado. El Estado no tiene que dar superávit en todas sus áreas. Tiene que compensar y corregir las asimetrías que este sistema le impone a la sociedad. Lo mismo pasa en los clubes. Claro. Vos con el fútbol tenés que financiar pesas, patín, todas esas actividades, sí, que no se sustentan. Porque la lógica de una sociedad civil es que tiene que ser eficaz, no tiene que ser eficiente. Exactamente. Entonces, si a vos te entran 10, tenés que gastar 10. Uh-huh. ¿Entendés? Tal cual. Porque esta es la lógica. Porque de... son sociedades sin fines de lucro. Exactamente. Además. No tiene por qué subejecutar presupuesto, por ejemplo, uh-huh, como hacen en la Nación con la salud, con la educación. No, vos tenés que gastarlo todo porque la plata es nuestra. El Estado no puede pensarse bajo una lógica empresarial. Porque el Estado no gana plata. A ver si lo entendemos. Sí. Porque el Estado no es una empresa. Esto no es mi casa que yo me entra tal cosa y gasto. No, a ver, no funciona así. El Estado tiene muchas más complejidades porque su función es otra. Uh-huh. Tal cual. ¿Entendés? Entonces, aparecen las a mí no me gusta mucho comparar las casas con los países. No, pero es muy no común. Funciona. Es muy sí, común sí, hablar. Es muy habitual, pero no funciona de sí, esa pero forma. Esto ya lo decía Aristóteles en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Esto no funciona de esta manera. Uh-huh. Y no se puede comparar cualquier cosa con cualquier cosa. Exactamente. Piensen ustedes en un grupo de amigos que se juntan a comer una vez por mes. Pongamos 10 amigos. Uno no puede venir porque no tiene plata. ¿Qué haces? ¿Repartís entre los otros 9 lo que correspondería a ese décimo amigo que no puede venir o lo claro. dejás afuera mirando cómo nosotros morfamos? Pero bueno, voy a entrarle un poco al temita de entrele. De Triaca, que es el caso en el postivo. Y tenemos un audio por ahí. Tengo en realidad 3 audios. El primero, el que origina, uh-huh, digamos... el escándalo. Este escándalo que sí. le ha pegado... El error, diría Rodríguez Larreta. Sí, sí, sí, bueno, sí. El errorismo de Estado. Claro. Así que vamos a escuchar el primer audio de Triaca. Sandra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Sandra, no vengas. Ahí está el embajador de Luxemburgo. Un ministro de... De la Nación. De la Nación, ¿no? Que se dirige de esta manera hacia una empleada. Uh-huh. Pero tengo otro audio para complementar, digamos, esto, ¿no? Porque uh-huh, si no, no se entiende. Lo iba a explicar yo, pero me parece que está mejor explicado en el audio. Así que vamos a escuchar el segundo audio. ¿Quién es esta mujer? Se llama Sandra Heredia y era la empleada doméstica de una casa que compartían todos los hermanos Triaca, una casa de fin de semana. Sandra, según lo que dice en la denuncia, es que es despedida sin que le paguen la indemnización correspondiente. Pero además tira más detalles. Ella aparentemente comienza a trabajar para los Triaca en el año 2012, pero que recién en el año 2015 la ponen en blanco. Que el recibo de sueldo hablaba de unos 8 mil pesos por mes, pero que en negro le daban unos 3.000 o 2.500 pesos por semana. O sea, tenía un recibo en blanco y una plata en negro. Sí. Y que además, cuando ella le pide un aumento de sueldo, ellos, en lugar de pagarles un poquito más, lo que hacen es darle un cargo en el SUMO, que es el Sindicato de Obreros Marítimos, SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que el contrato terminaría ahora en el mes de febrero. En lugar de darle un aumento, le dan un cargo. Pero a ver, ella tenía 2 trabajos. Mientras trabajaba en el SOMU de 9 a 15 horas, también ella trabajaba como empleada doméstica, o en realidad era la que estaba a cargo La casera. Exactamente, la casera. Diste muy buenos datos. Dos datos o tres más para completar esa cosa. El SOMU es el Sindicato de Obreros Marítimos, es el sindicato de Caballo Suárez, que hoy está detenido. Esa era la casera, en realidad, la que la tenía contratada era el hermano de Jorge Triaca, pero todos los Triacas usaban la casa esa, se hacían asados en la semana, eventos, y ella era la que limpiaba, la que organizaba. Clarita la descripción de cuál era la relación de esta mujer Sandra con el actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que sigue siendo ministro de Trabajo, insólitamente. Sí, como si nada, ¿no? Que generó un DNU donde antifamiliar, digamos, y varios familiares se enojaron porque... Claro. Porque bueno, obviamente. Ellos renunciaron un par, bien. Creo que ya renunció la mujer. Sí, eran como, renunciaron como siete cuando, bueno, en realidad... Después de dos años, ¿no? Sí, se metieron 24 sueldos al bolsillo. Sí, porque si vamos a hablar de nepotismo en este gobierno, bueno, por ejemplo, Gerardo Morales en Jujuy debería renunciar todo el gabinete. Sí, mínimamente. Mínimamente, la mitad seguro. Bueno, ni hablar de los Peña Barón, que tiene 16 familiares en el gobierno, Macri, ni hablar con su primo, siendo intendente Vicente López, que no está mal porque fue votado, pero sí tiene un cargo en el Banco Provincia, un tipo que tiene solamente secundario. Bueno, si empezamos así, muchachos, me parece que es muy hipócrita. Y Ese puesta en escena, es marketing, es publicidad, es salir, es fugar para adelante cada vez que hay un inconveniente serio que podría generarle un costo político importante. Este gobierno se las arregla para establecer un ardid que, bueno, distraiga. Nada más. Sí, y lo que llama la atención después es lo que dice Macri, ¿no? Que es lo siguiente. Escucha. Su parte, reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro. No alcanza a decir, necesitamos una persona de confianza y por eso nombramos a fulanita que no conocías. Pero claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien. Se limpió, se hizo una elección transparente, hasta con voto electrónico. El trabajo de fondo ha sido impecable por parte del Ministerio de Trabajo. No hay mucho que agregar. Se limpió, dijo. No hay mucho que agregar. Ayer en un programa de Navarro apareció una lista de 172 contratados por Jorge Triaca en el SOMU. Y por la actual senadora, sí, Gladys González, Gladys que recordemos González, que es la interventora del SOMU. Era la interventora y además, bueno, todo, cuando vos mirás todos los casos de corrupción, aparece Gladys González. Sí. Cuando empieza toda esta movida, uh-huh, aparece siempre la mina. Es llamativo. Y la votaron, esto es lo loco. Pero bueno, esto es. Y quiero aclarar una cosa. Eduardo López y Alejandro Roa. Es febrero, cuesta, traté de comunicarme con ellos. Va, es el primer programa del año. Es el primer programa del año y, bueno, costó porque, bueno, uno no tenía señal, el otro tiene el celular en el contestador, no sé qué pasó, pero, bueno, saldrán el lunes próximo seguramente. Sí, obviamente, tendremos un montón de protagonistas de la realidad nacional a lo largo de esta temporada, como lo hemos hecho ya en las dos temporadas anteriores. Es un enorme placer volver a estar aquí, en esta mesa, en este estudio, en el primer programa de la tercera temporada de Salgan al Sol, así que bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos el próximo lunes 18:00 aquí en Radio H. Chau, gracias, gente. Chau.